Juguemos en silencio mientras el doctor. Amiguitos rodeados de manos, de delantal, toda mi verdad es como la sal. Lágrimas de fe, tendremos que alejar las patas que caminan dentro de la pared. Quiero escuchar este horario, me alejo del mal, no quiero dormir mientras los pájaros salen a comer. En tus pies, como la...